Venezuela fuera de serie. Nombre individual. El Mocho Sanoja. En un particular pueblo venezolano, cuando la gente celebra sus fiestas religiosas, sale el diablo. Es el infierno en San Francisco de Yare. Las calles se llenan de diablos y diablillos cada jueves de Corpus Christi. La fe, la superstición y la magia se mezclan para representar la eterna lucha del bien y del mal. La procesión impacta los sentidos, una pegajosa y monótona música de cuatros, maracas, golpes de tambor y alpargatas que se arrastran acompaña el colorido. No solo del rojo intenso de pantalones y camisas, sino sobre todo de las máscaras. Estas cornudas máscaras toman forma de perro, de ganado o de cochino, porque como dicen, el diablo aparece de cualquier forma. Bajo este ambiente creció un artesano fuera de serie, Manuel "El Mocho" Sanoja. Es artífice de estas impresionantes máscaras desde que tenía 10 años, a pesar que en un accidente le dejaron solo el dedo meñique de la mano izquierda y por lo cual le dicen el Mocho. Su vida ha sido la artesanía y la fe. No solo hace máscaras, él mismo es un diablo danzante, aunque sus piernas ya no le respondan a sus 71 años de edad. Su arte ha llegado, para orgullo nacional, a carnavales y a tiendas en el exterior, cotizándose como piezas únicas de arte venezolano. El Mocho Sanoja, un diablo de artesano que hace máscara fuera de serie, para una tradición fuera de serie. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.